Estamos en la cabina de Radio Kriocentli haciendo unas pruebas técnicas aquí en los controles. Vamos a iniciar este ejercicio de cabina de radio, de locución. Vamos a grabar el primer programa de esta serie de ejercicios que elaboraron con mucho cariño compañeras y compañeros pertenecientes a esta escuelita Kriocentli en el módulo de comunicación autónoma. Entonces, pues les vamos a dejar tanto el micrófono como los controles, y aquí las compañeras van a estar presentando los ejercicios que hicieron de producción radiofónica. Entonces, les damos la bienvenida y vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Es un gusto muy grande poder estar acá en estos momentos y de poder pues presentar esta primera experiencia, este primer programa realizado pues por el equipo que conformamos: Camila, Ani, Rubin, Abby y aquí su servidora Berta, en este primer programa precisamente como proyecto para difundir aquí en Radio Kriocentli, rescatando nuestra autonomía, primer programa. Entonces, pues aquí le paso también a las compañeras el micrófono para que vayamos explicando esta nuestra primera experiencia en esta elaboración de este programa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail y yo soy de la comunidad de Piedra Blanca, del estado de Oaxaca, del municipio de San Juan Michicovi, justamente de la parte norte del Istmo de Tehuantepec. El presentar este trabajo y hacer esta planificación ha sido muy significativo para nosotras, nosotros que estamos dentro de este proceso de formación, porque es una forma también, la radio comunitaria es una forma de resistencia y de lucha, de rescate de nuestros saberes, pero también de hacer valer nuestros derechos como personas, como sujetas a derecho, personas indígenas, que muchas veces se nos ha oprimido, se nos sigue oprimiendo, y esta forma también de alzar la voz y de hacer esta educación popular, pues ha sido a través de la difusión de la radio comunitaria. Hacer comunicación en nuestros territorios pues nos ha permitido visibilizar las problemáticas que existen en nuestros contextos y que muchas veces pues son oprimidas por el Estado y por el poder capitalista. Y pues nada, agradecer este proceso de formación y el aprender herramientas digitales nuevas que también nos permite a nosotros pues tener y seguir formando la parte de nuestra autonomía. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Camila, una integrante también de este proyecto. Como dicen las compañeras, pues ha sido una experiencia nueva desde lo personal. Realmente no había conocido nada de todo este trabajo que el día de hoy se llevó a cabo, que durante todos estos días que estuvimos trabajando se llevó a cabo. Más bien, en cambio, creo que hemos aprendido mucho y agradecemos pues de una u otra manera a quienes han sido parte de esta enseñanza que el día de hoy pues vamos a mostrar, ese trabajo que hemos realizado en base a esa enseñanza que se nos ha dado, tomando en cuenta que debemos, como nos lo han platicado, comentado, seguir en la práctica, de tal manera que esto se pueda replicar también desde nuestras comunidades. Y también queremos agradecer, bueno, esto de estos aprendizajes que estamos teniendo, ¿verdad? Y de poder llevarnos a nuestras comunidades, porque precisamente todas las que estamos aquí tomando estos talleres, pues venimos de pueblos, comunidades, que estamos precisamente en lucha contra los megaproyectos de muerte. Entonces, estas herramientas, que también es una manera de aprender, de ayudarnos con estas herramientas para informar a la comunidad de lo que sucede en nuestras comunidades, ¿verdad? y que es muy importante la información y que los lugares, los territorios, pues estén bien informados de lo que sucede y acontece en cada una de nuestras comunidades. Y por eso, pues lo importante de estos talleres. Yo, por ejemplo, vengo de los pueblos de la región choluteca y de los volcanes. Allá vengo de comunidades que tenemos realmente un historial de luchas larguísimo, que hemos logrado parar proyectos de muerte, pero solamente con la organización de los pueblos, gracias a la organización. Y entonces estar en un medio de comunicación, esto viene a fortalecer y a informar para de esto, pues la gente entienda también lo importante de defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestra vida. Solo invitarlos a que nos escuchen y a continuación le vamos a presentar el programa que con mucho cariño y respeto hacia ustedes realizamos. Pido que por favor nos escuches. Ya no me siento sola, porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches. Teocentli, rescatando nuestra autonomía. Atención, atención. Desde diferentes territorios nos encontramos reunidos en Teocentli, en donde hablaremos cómo surgió la escuelita de la autonomía. En esta linda tarde, escucharemos la entrevista que se le hizo a Samantha César, quien es una de las iniciadoras de la escuelita. Ella es una defensora del agua, de la tierra y de la vida. Hola Samantha, gracias por aceptar la invitación a compartir tu experiencia. Platícanos Samantha, ¿cómo surgió la idea de la escuelita? Bueno, surgió de un proceso de encontrarnos diferentes organizaciones, colectivos que estamos en defensa del territorio y trabajando por la autonomía. Y bueno, uno de los elementos que vemos es que es importante fortalecer las diferentes esferas de la vida desde la autonomía, como el agua, como la energía, como la salud, como la comunicación. Y también ante el contexto que tenemos tan desfavorable de división que se ha dado a través de la Cuarta T y también de la violencia que se vive en las comunidades y la criminalización hacia los defensores de derechos humanos. Entonces, en todo este contexto, vimos importante la posibilidad de fortalecer elementos organizativos y que lleven hacia la autonomía. ¿Qué dificultades han tenido durante este proceso? Bueno, más que dificultades, creo que son como retos. Uno de ellos fue poder aterrizar pues, los diferentes sueños que teníamos como organizaciones de qué hacer con este proceso de formación, porque no solo se buscaba una formación técnica, sino también una formación política y una formación desde la comunalidad. Entonces, bueno, era importante cómo aterrizarlo y pues eso fue un reto también porque eran muchísimas cosas que queríamos hacer. Pero bueno, se aterrizó en estos elementos que se están dando en los diferentes módulos. Y también otro reto pues fue la cuestión financiera, ¿no? Poder posibilitar que los compañeros que asistieran a Teocentli tuvieran la posibilidad de estar participando sin la preocupación de cómo venir, con qué dinero venir hacia acá o la comida o esas cuestiones técnicas que a veces pareciera que no, pero dificultan mucho la realización de estos procesos, ¿no?, educativos. Entonces, bueno, creo que serían esos. ¿Qué cambios crees que surja a partir de la escuelita, no solo como Teocentli, sino como comunidades que participan en ella? Bueno, creo que lo que buscamos desde Teocentli es potencializar las organizaciones en el sentido de fortalecer los diferentes ámbitos de la autonomía, ¿no? A nosotros nos gustaría, quisiéramos que las y los compañeros que están participando después puedan replicar lo que aprendieron aquí en Teocentli, en sus comunidades, en sus organizaciones, justo pues para caminar hacia la autonomía, ¿no? Creemos que la autonomía en las comunidades, en los pueblos, es la forma de afrontar esta guerra contra los pueblos que existe actualmente a través del despojo y el extractivismo. Entonces, eso nos gustaría que se fortalezca en ese sentido. Y por otro lado, también pues el articularnos, el juntarnos, el acuerparnos entre luchas, entre organizaciones, entre pueblos, que también es importante pues ante este embate que hay, ¿no?, contra los pueblos. Y bueno, quisiéramos que eso se potencialice más allá de Teocentli, sino más bien como pues una forma de responder a este sistema, a esta violencia que existe, esta guerra contra los pueblos desde el capitalismo, y también una forma de mostrar que es posible vivir desde otra lógica, desde la autonomía, desde el pensar y el sentir de los pueblos, y también desde el respeto a la madre tierra. Ya escuchamos a la compañera Samantha y conocemos que no ha sido un proceso fácil la creación de la escuelita en Teocentli. Ahora vamos a escuchar las experiencias de dos integrantes que forman parte de este proceso. Hola Ismael, ¿cómo decidiste integrarte a este proceso de formación? Dios y Kairato, Yanaji, Nodo, Kayuni Diagado, Iránico City Gabelado, Rari. Hola, buenas tardes. Al conocer la convocatoria de Teocentli, vimos que era un espacio necesario e interesante a la cual habría que acudir para poder tener los conocimientos teóricos y prácticos que nos ayuden a impulsar el trabajo de campo que hacemos con la gente con las que trabajamos. Es una convocatoria muy interesante porque llevamos a la práctica, independientemente de la teoría que recibamos del tema, llevar a la práctica toda la actividad que tenemos que realizar nos facilita poder bajar esta información o esta formación a la gente con la que trabajamos. ¿Y cómo lo llevas a la práctica en tus territorios? Saben todos ustedes que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil. Por consecuencia, tenemos trabajo con comunidades. Para nuestro caso, en la región del Istmo, tenemos trabajo de base con 6 comunidades o pueblos originarias de lenguas diferentes: los hermanos Icots, los Chontales, los Mijes, los Zapotecos, los Chinantecos y otros grupos originarios más. Y pues, con la teoría y la práctica que llevamos de aquí, bajamos toda la información para poder hacerlos partícipe de estos talleres. ¿Has tenido alguna dificultad para llevarlo a la práctica en tu comunidad? Casi no. El desarrollar los temas, afortunadamente, lo que estamos aprendiendo en la práctica nos facilita poder bajar estos temas a la gente. Pero sí, principalmente en el tema de soberanía alimentaria, nos preocupa no conocer bien o identificar las semillas que tenemos que utilizar. Sabemos actualmente que muchas de las semillas han sido manipuladas genéticamente, y eso nos preocupa, porque no queremos llevar semillas contaminadas a nuestra región, a nuestras comunidades, que posteriormente contaminen a todo lo natural, a todo el producto criollo que manejamos en nuestra región. Gracias, Ismael. Acabamos de escuchar al compañero Ismael. Ahora escucharemos a la compañera Rubicela. Hola, Rubí. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Cómo decidiste integrarte a este proceso de formación? Yo escucho y coyates vioites bich. Fue Israel Rubicela Toribio, Yamcha Duña Fagma, de la organización Usisoni. Gracias por la invitación. Soy integrante de la organización Usisoni, que está ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec. En mi caso, decidí integrarme a este proceso a base de la invitación que estuvo circulando, y también Usisoni es una de las pioneras para la creación de esta escuelita. ¿Cómo lo llevas a la práctica en tus territorios? Como organización hemos realizado talleres en diferentes comunidades, por ejemplo, sobre el cambio climático, alimentación sana. Como UCISONI trabajamos diversos temas desde defensa de tierra y territorio, medicina tradicional. Entonces, sí es, para mí sí es fácil transmitirlo en las comunidades. ¿Has tenido alguna dificultad para llevarlo a la práctica en tu comunidad? No, hasta ahora no he tenido ninguna dificultad. Como lo dije, para mí ha sido sí fácil, porque de alguna manera son temas que manejamos dentro de la organización y también pues se trata de rescatar nuestras culturas, nuestra identidad, y para nosotros todo bien hasta ahora. Gracias. Gracias, Rubí. En Teocentli se lleva a cabo esta formación desde la educación popular. Ahora escucharemos cómo se está viviendo este proceso de formación. N es un tipo de conector más especializado, más caro, más difícil de conseguir. Generalmente, y más difícil de colocar. Si ustedes van a hacer su cable, o sea, si ustedes van a construir su cable y le van a poner un conector en cada orilla del cable, como tiene varios recubrimientos y tal, a la hora de pelar el cable hay que hacerlo con mucho cuidado y conectarlo. Y siempre que ya lo hayamos hecho, es importante recordar probar con el multímetro, como les enseñó Nico, dónde pasa corriente, dónde pasa energía, tal, para ver si quedó bien. Y ya, una vez hecha esa prueba, pues ya pueden conectarlo. ¿Qué les parece este espacio de formación? Hola, este espacio de formación pues es muy importante para todas las comunidades, especialmente donde hay proyectos de extractivismo, pues aquí nos apoyan, ¿verdad? O nos dan las pautas o las formas de cómo pues organizarnos ante estos capitalismo que nos está aplastando. Entonces debemos de tener pues esas formas de organizarnos y pues hacer un hincapié o buscar otras organizaciones para tener más fuerza. Gracias. Bueno, yo creo que es un espacio muy chido, de mucho apoyo entre nosotras las comunidades que participamos, y la verdad me ha servido mucho porque en cualquier crisis que ahorita se viva en el país, nos podemos solventar con los conocimientos que nos están dando pues los organizadores y las organizadoras. Así que me parece un espacio muy bueno de compartir y tejer redes de apoyo. Y ya. Gracias. Bueno, yo considero que este tipo de espacios de formación son necesarios, ¿no? Para generar autonomía entre pues las comunidades, porque es algo que ahora pues se ha perdido y que necesitamos recuperar, porque al paso que vamos, pues la sociedad va muy mal, ¿no? Y el sistema en el que vivimos pues no es el que se necesita. Y pues sí, necesitamos generar lazos, generar comunidad, generar estos procesos pues que de formación que hagan que pues las personas conozcan y se vayan integrando a la vida, ¿no? Y que genera este arraigo. Gracias. Tú como formador, ¿qué te ha parecido este proceso? Este proceso para mí ha sido muy enriquecedor, porque he aprendido las formas de cómo autogestionar, cómo hacer a un bien común algo, ¿no? O sea, de poder unirnos, poder llegar a un acuerdo mediante una asamblea, mediante una organización donde pues estemos todos de acuerdo. Eso para mí es una experiencia que me llevo y que es muy enriquecedora para poder ponerla en práctica en mi barrio, en mi comunidad. Gracias. Un programa, por ejemplo, que usamos mucho, es el Chrome para navegar por internet, ¿verdad? Pero también los conocemos como apps también en los teléfonos. Los teléfonos son las apps, ¿okay? Entonces es la parte básicamente que no podemos mucho tocar, ¿no? Porque el Chrome no lo podemos tocar. También son los programas, pero también son los archivos, ¿no? Perdón. Bueno, según lo que me enseñaron a mí es que el software es el lenguaje que usan todos estos elementos de hardware para comunicarse entre sí. Hay software para hacer exactamente lo que él dice, que es el sistema operativo, pero ahorita lo vamos a ver. Pero por ejemplo los archivos .mp3, los archivos de .doc, eso también son software, ¿ok? Porque ese no lo podemos tocar, y como dice el compañero, en realidad todo eso son, es, en, si lo pudiéramos ver, si lo podemos ver, es puro como lenguaje de computadora. Crear espacios de formación y de alianzas como se está llevando a cabo en Teocentli nos permite rescatar nuestros saberes ancestrales que nos lleva a hacer comunidades autónomas. Busquemos esta resistencia y lucha por nuestros derechos. Acabamos de escuchar las voces de Cami, Ani, Berta, Ruby, Abby. A través de esta transmisión, une tu voz y tu resistencia. Como granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos con todos los pueblos. Como granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos con todos los pueblos para luchar, luchar y luchar. Y defender a nuestra madre tierra, para luchar, luchar y luchar, y defender a nuestra madre tierra. De un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicias y derechos con palabras e intención. También canto a los gobiernos que escuchen esta canción y no derramar más sangre, es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo, muchos ya se han ido sin razón, pero con un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón. Con esto terminamos nuestra participación, agradeciendo a los que nos escucharon, pero también recordando que para hacer comunicación no necesitamos permiso de nadie, solo el respaldo de nuestras comunidades. Gracias. Y bueno, ya pues dejamos aquí el espacio, la cabina, al siguiente grupo, al siguiente equipo, para que nos presenten su programa. Ahora sí que en este taller todo lo que aprovecharon, todo lo que aprendimos, porque todos hemos aprendido. Entonces, dejo aquí al siguiente grupo, de las, a las compañeras y compañeros. Adelante. Nevis Luya, tan abukma madre de ya, señor Payan, Madusha Apotio Sintle. Muy buenas tardes a los que nos escuchan. Pues vamos a, ahora sí que compartirle un poco de nuestras experiencias que vivimos aquí en la escuelita del Tio Sintle. Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Alicia Montalvo. Y pues somos integrantes del equipo 2. Y pues también vamos a compartir un poquito de nuestros aprendizajes que obtuvimos aquí en Teocentli. Bienvenidos al programa de Raíces de los Pueblos. Hoy tenemos invitados de Teocentli. Hashuin, Hanashuin, Hechenda, Hashu, Hechendek, Uch, Hemokun. La tierra es mi madre, el sol es mi padre y yo soy de maíz. Nos encontramos en el espacio de formación de Teocentli en Tehuacán, Puebla. Hoy nos acompañan Alicia y Lisbeth del estado de Puebla, Clara de Veracruz, Marisela de Oaxaca y Héctor de Jalisco, quienes nos compartirán su experiencia en los diferentes módulos de esta escuelita para la autonomía y la comunalidad. Bien, pues muy buenos días. ¿Qué experiencia te ha llamado más la atención en este espacio para replicar en tu comunidad? Dios kuhu iba ash kustashvoy tashvich ya madascham hadunah tanyah patam majesh iran shemadawa any nepsu cham gapshan majagan fue rach maisel andres andres ya cham hadunah tanyah pat madado ya shah pontio sintli. Muy buenos días a todos, auditorio que nos escuchan. Mi nombre es Marisela Andrés Andrés y me encuentro ahorita en el espacio de formación de Teocintle. Para mí es un gusto estar acá, ¿no? Poder ahora sí que aprender de las vivencias y experiencias de este espacio. Una de las que, bueno, de las tantas que me llamó la atención es la organización colectiva. Pues lo que pude apreciar desde que llegamos en este espacio, pues es de cómo se organiza uno, ¿no? La asamblea también, que es la parte fundamental, porque de ella, pues se da, ahora sí que es un espacio en donde uno se puede organizar para darle el mantenimiento a este espacio, en donde cada miembro de Teocintle participa a manera de ayudar, ¿no? En la parte de la organización. Y lo otro es el huerto comunitario, que como decía un compañero de Teocintle, que este proyecto surge en la iniciativa de, ahora como iniciativa de pues sembrar productos para nuestro consumo, ¿no? Que sean productos sanos y que estos pues son lo que se hace, pues es una actividad, ¿no?, básica para nosotros como alimento y el sostén de nuestra familia. Y lo otro es las energías alternativas, que pues para mí realmente es uno de los más importantes porque utilizamos los paneles solares. Y estas son uno de los aprendizajes o experiencias que yo podría compartir en mi comunidad. Clarita, tú eres de las más jóvenes en este espacio. Nos gustaría que nos compartieras qué aprendizajes o prácticas puedes replicar en tu espacio de trabajo o en tu comunidad. Mi aprendizaje en esta organización es que fortalece nuestro sustento y la forma de vivencia y respetar los recursos naturales. También fomentar lo de la radio, que es una forma de comunicación. Y pues también mi aprendizaje aquí en Teocentli fue lo de alimentación, que nuestro compañero Héctor nos enseñó a cómo preparar la tierra, los pasos a seguir para poder producir alimentos sanos que son buenos para la salud. También en ese aspecto de respetar a la madre tierra. Otro aprendizaje que tuve aquí fue que a la hora de empezar a formar la colectividad o llevar a cabo lo que se hace aquí en Teocentli, fue que empiezan con, pues, agradeciendo a la Madre Tierra con un ritual, que es lo que yo no sabía. Una práctica que puedo compartir en mi comunidad es eso, sobre la alimentación, y a mis compañeros jóvenes, lo de la radio, ¿no? También como dar información de lo que pues es importante, y pues eso. Muchas gracias, Clarita, muchas gracias, Marisela, de verdad que nos han compartido su experiencia, o sea, cómo la sienten, no solamente desde lo formal, digamos, sino desde la parte que nos vincula con la Madre Tierra. Pues muchas gracias y pues saludos a todos. Muy buenas tardes, y ahora en la hora cafetera, compañeros y compañeras, hoy traemos a unos invitados especiales que ellos ya practican desde su comunidad, desde su cooperativa, trabajos y principios de la autonomía, que como ellos se rigen, ellos son productores de café en la Sierra Norte de Puebla, y pues ahorita les vamos a pasar aquí el tiempo y la palabra para que nuestras compañeras nos compartan un poquito más de cómo rigen ellas en sus comunidades o en sus colectivos la autonomía. Café Tepeyolo. Somos un grupo colectivo de productores de café. Este café, ¿qué quiero decirles, compañeritos? Que es un café artesanal, podríamos llamarle así. Aparte de artesanal, pues es libre de químicos y todo eso. Nuestro café es rico, nosotros le llamamos café rico porque sabemos cómo lo estamos cultivando. Nosotros respetamos a nuestra madre tierra y no la dañaríamos con químicos. Entonces, pues los invitamos a que sí prueben nuestro café, lo sigan probando. Nosotros los productores buscamos mejores precios, mejores compradores, el cual maíz nos abrió sus puertas para obtener mejores aprendizajes en este espacio para seguir produciendo nuestro rico café. Buenos días, compañeras y compañeros. Nosotros somos parte de la cooperativa de Café Tepeyolo. Somos de café orgánico, 100% orgánico lo que producimos. Su proceso es desde la plantación y la selección sin químicos. Los productores de café lo que buscamos son sus mejores precios para nuestra economía. Los invitamos a que prueben nuestro café delicioso y 100% natural. Muchas gracias, Alicia y Lisbeth, compañeras, por compartirnos un poquito sobre la reflexión del café que ellas producen, del amor y del cariño. Si se fijan, va más allá de solo pues cultivar, sino va más allá de también la defensa de sus territorios y cómo rigen su autonomía con los principios de la agricultura. Muy grato escucharlas. Y aquí nos compartían las compañeritas, van a compartir un cantito sobre base al café. Compañeritos, voy a compartirles un pequeño párrafo aquí de esta canción en náhuatl. Tepexilotla ni baleva, canin café motecpana, texmaca ni xochip, istaki, ibanafiak, sepatinosti, caninin tlaquilot, ibanosti ticoni, tocafe, belic ibanafiak, teosentli texcelia, caninosti timomastia. Muchas gracias, compañera Alicia. Pues, sin más por el momento, somos las raíces de los pueblos que luchan. Bueno, pues compañeros, esto fue lo que nosotros pudimos compartirles. Disculpen, pues es la primera vez que nos encontramos ante estos micrófonos y armando todo este pequeño programa. Los nervios siempre nos están ganando. Pero a todo esto quiero darle las gracias a los organizadores, que gracias a todos ellos es posible todo este tipo de aprendizajes. Sí, hemos aprendido mucho, gracias a todos los compañeros, ¿sí? Vemos que aquí convivimos Bien, con todos. Sí, hemos aprendido muchas cosas, ¿sí? Desde cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el agua. De veras, infinitamente, muchas gracias, ¿sí? A nombre de mis compañeros, que nosotros somos de la Sierra Negra, de los Xochitlán, de Xoquitlán, ¿sí? Un abrazo fuerte al licenciado Omar, a Samantha, a todos los compañeros, ¿sí? Pues muchas gracias a todos y pues ahora sí que sigamos reivindicando nuestras raíces como pueblos originarios para que nuestros conocimientos ancestrales pues no se pierdan, ¿no? Muchas gracias. Gracias compañeros por compartir estos talleres. Nos sentimos contentos por podernos reunir. Gracias a todos, un saludo y les presentamos al segundo equipo. Vamos a escuchar ahora al equipo 3, esta tarde un poco nublada. Agradecemos todo el trabajo, el esfuerzo, como se pueden dar cuenta, todos estos audios llevan mucho trabajo, mucha producción. Les queremos agradecer también a todas las compañeras, los compañeros que han participado en estos módulos, que han puesto mucho compromiso, mucha entrega, mucho cariño para elaborar todas estas entrevistas, audios, y que bueno, es para justo fortalecer, tener herramientas y fortalecer la comunicación autónoma, autogestiva y comunitaria. Y le damos la bienvenida en esta cabina Teocentli a las compañeras del equipo número 3 que también participaron en este módulo de producción radiofónica. Les dejamos los micrófonos. Buenas, mi nombre es Donají, vengo del Istmo de Tehuantepec y el día de hoy me presento con ustedes para decirles qué tal fue mi experiencia en el módulo de comunicación de la Escuela Teocentli. Bueno, comento que fue una experiencia muy buena y de mucho aprendizaje. Los momentos favoritos que pude compartir con nuestras compañeras fue la convivencia y la edición de un programa de radio que les preparamos con mucho cariño. También paso para agradecer a los y las instructoras que nos dieron muy buenos consejos sobre cómo utilizar las herramientas adecuadas, de todo sobre el tema de comunicación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ignacia. Un gusto enorme estar aquí en esta cabina de Radio Teocentli. Pues para mí es un reto, ¿verdad? Es nuevo todo esto de las herramientas que nos están dotando de cómo hacer radio. Y aunque la organización no contamos con radio, pero todo este aprendizaje pues nos lleva pues a hacer nuestro programa, ¿no? Y pedir apoyo a otro radio que nos preste su espacio, pues, para poder dar la comunicación. Entonces, es importante, mega importante, estas herramientas que nos están dotando. Y pues gracias a todos los organizadores, a Teocentli, por ser posible este taller. Gracias y compartimos lo que trabajó nuestro equipo. Experiencias comunitarias Teocentli. Hola Cindy, escuché que fuiste a la escuelita autónoma. Sí, se llama Teocentli y con mi colectivo hemos participado en los 3 módulos que ha habido. Deberías ir conmigo, te la vas a pasar bien y vas a aprender mucho. Oye, ¿y cuándo va a ser? El próximo módulo es el 30 de mayo, vamos. ¡Qué chido! Tengo libre. ¿Y qué hay que llevar? Pues puedes llevar cosas para compartir, como comida, fruta o algo que te guste y algunas sábanas, porque pues afortunadamente se tiene el recurso para los viajes y para las comidas. ¡Qué chingón! ¡Vamos! ya llegamos. ¡Guau! Wow, hay mucha actividad. Ya ves, te dije que iba a estar muy chido. ¡Hola! No te había visto antes. ¿De qué colectivo eres? Mi colectivo se llama Tocalic, significa nuestro hogar. Y somos nahuas de la Sierra de Somolica. Mi nombre es Guadalupe Chopi. ¿Y el suyo? Perdón, no me había presentado. Venimos del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec. Mi nombre es Nachito. ¡Ay, qué chido! ¿Y tú, compañera? ¿De dónde eres? Hola, yo soy Danají, vengo del Istmo de Tehuantepec, de parte de Usizón y Semillas de Luz. ¡Qué interesante! ¿Y has venido a otros módulos? Claro, yo vine al de comunalidad y fue una experiencia chida, ya que nos enseñaron sobre el apoyo mutuo, cuidado y rescate de las raíces que se han estado perdiendo con el tiempo. Yo vine al módulo de soberanía alimentaria, donde aprendimos a hacer abonos y fertilizantes a base de lo que nos da la tierra, como sus minerales, que pues hace que el suelo se vuelva muy rico y muy chido para poder sembrar. De hecho, sembramos y ahora es lo que estamos cosechando y pues lo que estamos comiendo. ¡Wow! ¿Y usted? Yo vine al primer módulo, pero ahorita vine al módulo de comunicación, que es donde nos están enseñando programas libres y radio. ¡Ay, qué chingón! Pues espero verles pronto en el siguiente módulo. Juntas somos autonomía, las ojamate miacteseli. La vida no es vida si esta no se cuida. La vida no es vida si esta no se cuida. Ver morir la tierra no tiene sentido. Hay que rescatarla, hay que estar unidos. Ver morir la tierra no tiene sentido. Hay que rescatarla, hay que estar unidos. Ay, mar, el agua está llorando, ya no se escucha. Sabe del tren y lo que eso tiene implicado. Sus hijos, flora y fauna, ya están resignados a que les queda poco por la codicia del humano. El Golfo de Tehuantepec corre peligro. El segundo lugar nacional con mayor diversidad. Quieren ser dueños del Istmo y si me opongo, ellos primero disparan y luego van a preguntar. Todo por el interés de unas cuantas personas. Detrás de un escritorio todos pueden proponer. Si tomaran en cuenta lo que supone la mejora, pensarían dos veces en firmar ese papel. Por supuesto que quiero ver a la gente con empleos, ganando lo que merecen por su esfuerzo. Pero si ponen como precio vendernos al extranjero, el beneficio sigue siendo para el pueblo. Ver morir la tierra. Para el vivir seguro, promesas y promesas que las cumpla, yo lo dudo. Que el pueblo esté unido, hay que quitarnos ese nudo. Escribiendo a mano dura como un agricultor, donde la vida se gana entre esfuerzo y sudor. Donde poco le da precio y por fuera es el valor. No trabajo mal pagado con un jefe explotador. Quiero un México mejor, aunque esté en estado crítico. Nuevas tendencias adaptan, olvidando a lo típico. Las empresas contaminan, van dañando con sus químicos y robando la tierra. Hay que estar. los organizadores de Docentli y a los compas de radio, ¿verdad? Que tuvieron pues esa paciencia de enseñarnos de cómo hacer radio. Entonces, vamos haciendo camino hacia la autonomía docente. Bueno, esperamos que les haya gustado la radionovela y agradecer el tiempo, la dedicación y el espacio, y que viva la autonomía y rebeldía. Y que ya está aquí el equipo 4. Bien, pues vamos a escuchar ahorita a las compañeras. Gracias a ustedes por su compromiso, por estar tan interesadas, interesados en estos temas. Ya está aquí ingresando a la cabina el equipo 3, 4, pero que era 3 en el mundo. Estamos ahí revolviendo los grupos para que vayan pasando y presentando sus trabajos y que nos cuenten un poco ahora ustedes cómo se han sentido, cómo les ha venido estos conocimientos, qué han aprendido, cómo se sintieron en este módulo de comunicación autónoma. Entonces le dejamos los micrófonos de la cabina a los compañeros del grupo 4. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nosotros somos el equipo 4 y pues respecto a este encuentro que tuvimos sobre el tema de la comunicación, para mí es algo muy importante y muy vital para nuestra vida diaria y sobre todo para en las organizaciones o en donde trabajamos, ¿no? Y para mí esto es algo nuevo y un reto también para seguir practicando y analizando y creando más contenidos. Bueno, aquí nos encontramos ahorita el compañero Emma, Freddy y su servidora Fátima. Pues, muchas gracias, la verdad es una oportunidad increíble el poder aprender nuevas técnicas de comunicación. Yo creo que es un espacio muy importante el poder asistir a este tipo de encuentros. Es muy importante este tipo de encuentros porque es una forma de poder compartir tanto conocimiento como experiencias. Hemos conocido gente increíble con una lucha a causas maravillosa realmente. Yo creo que nos damos cuenta de que todos estamos en sintonía, ¿no? La mayoría de las personas que venimos aquí queremos esa justicia, queremos pelear por esos derechos que poco a poco se nos han ido arrebatando por culpa del sistema, por culpa de los intereses individuales, económicos, por culpa del sistema capitalista. Entonces, es una forma de hacer resistencia, es una forma de hacer frente. Yo me he sentido bastante motivado, he intentado poder llevar o replicar ese tipo de dinámicas que tenemos o que aprendemos acá a nuestro territorio, a nuestra colonia. También es un poco difícil porque pues nosotros estamos trabajando sobre el asfalto, ¿no? Sobre el concreto, en medio de esos grandes edificios, en medio de esas grandes urbes que tristemente contienen y concentran un poco más de apatía que en algunos otros espacios. Entonces, el venir aquí nos fortalece, nos llena de bastante alegría, nos satisface saber que hay otras personas también haciendo desde sus trincheras lo que les toca, aportando su granito de arena para que pues no nos vayamos más a la joda, ¿no? Como ya estamos como sociedad. Sí, buenas tardes, pues yo soy Emma, también parte de este equipo 4. Pues estuvimos durante estos días aquí en la escuelita. Hace una experiencia bien chida, ¿no? Bien enriquecedora y pues bien bonito también trabajar con la bandita, ¿no? Con las compañeras, los compañeros, les compañeres. Pues agradecer también a la escuelita Teocentli, pues por recibirnos. Y también a la banda del Laboratorio Popular de Medios Libres, de Radio Ajolote, pues por facilitar el aprendizaje, ¿no? Por compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, pues agradecemos a toda la banda y también a quienes escuchan. pues les damos les presentamos nuestro trabajo que hicimos durante estos días. Teocentli, de Sembrando Autonomía. Muy buenas tardes, seguimos aquí, estamos en esta tarde agradable aquí en el valle, aquí en ese gran valle de Nejitán, que después de la conquista fue llamado Tehuacán, pero estamos aquí en este gran valle, en esta cabina de transmisión, y pues estamos en Teocentli, Sembrando Autonomía. Pues el día de hoy tendremos una mesa muy, muy, muy nutrida acerca de todos estos temas de la autonomía, del sembrado, de la soberanía alimentaria. Tenemos una mesa con compañeros que vienen desde diferentes regiones, diferentes latitudes, para pues platicar un poco, charlar esta en su experiencia, en el día a día, las formas de poder llevar a cabo esta actividad para poder tener esta soberanía alimenticia, dado que pues parte de uno de los pilares fundamentales es la alimentación, el buen comer. La mesa estarán dando nuestros compañeros aquí su testimonio, su participación de cada territorio, cómo llevan esta parte para poder hacer un proceso, para poder tejer algún tipo de redes que tenga que ver con estos huertos, con esta forma de producir los alimentos. Sin más preámbulo, pues vamos a dar paso a que cada uno nos platique su experiencia. Bienvenidos, compañeros. Está pues aquí con nosotros Freddy, Emma y la compañera Fátima, que nos estarán dando este punto de vista. Pues antes que nada, bienvenidos. Nos gustaría que se presentaran cada uno de ustedes, nos dijeran de dónde vienen, parte de si son de algún colectivo, algún movimiento, para poder entender un poquito más esta parte del tema que se va a tratar el día de hoy aquí en la mesa. Muchísimas gracias, Emma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes para poder compartir un poco de las experiencias, ¿no?, sobre la alimentación. Yo soy Alfredo, vengo de la ciudad de Puebla, del colectivo Huitzil Urbano. Y es muy triste poder ver que la vida acelerada de la ciudad, el crecimiento mismo, es un factor importante para una mala alimentación. Tristemente, las personas que se tienen que parar muy temprano para ir a trabajar no les da tiempo de preparar en sus hogares algún alimento, algo que los pueda nutrir, y optan por ir a la tienda más cercana o de paso para comprar algo rápido, comida chatarra, comida dañina. Tristemente, el consumo prolongado de esos productos pues genera enfermedades, genera bastantes problemas, genera muchísimas consecuencias negativas a nuestro organismo, y esto a su vez se replica a las infancias. Muchas veces normalizamos que el comer esto nos va a alimentar, ¿no?, y lo pasamos a los niños y a las niñas. Cuando vamos a las tiendas, en vez de comprarles algo saludable, les compramos chetos, les compramos jugos, les compramos refrescos, paletas, algo que desde muy temprana edad les va a afectar al desarrollo, les va a afectar a su crecimiento, incluso a su salud mental. Entonces, ¿cómo hacer frente a estos problemas? ¿Cómo hacer frente a esta situación de la alimentación? Actualmente se aprobó una ley, se hizo una reforma para que se prohibiera la venta de alimentos en las escuelas, pero esa no es la solución, porque los niños, las niñas, al salir de la escuela, van a ir a la tienda más cercana, a la de la vuelta de la escuela, a la que queda de paso para sus casas, para comprar y consumir lo que no consumieron dentro del colegio. Entonces, Aquí hacemos una invitación a los vecinos, a las vecinas, a todo lo que, todas las personas que nos escuchan, a que puedan autoorganizarse, a que puedan ocupar los espacios de sus casas para poder sembrar, para que puedan cosechar sus propios alimentos, por más mínimos que sean. Y si más personas se suman a esta iniciativa, ellos mismos pueden hacer intercambio de alimentos, intercambio de frutas, de verduras, hacer un trueque sano y saludable. Incluso se pueden crear cocinas y comedores comunitarios para alimentar a las infancias de manera saludable. Y así hacer un poco de frente a este gran problema, a este gran monstruo, como decían nuestros compañeros, de la alimentación. Pues saludos a todas, a todes, a todos les escuchas que ahora están aquí pues en comunión, ¿no?, con nuestros pensamientos, ¿no?, nuestros sentires y nuestras reflexiones. Pues mi nombre es Emma Insu, yo formo parte de algunos colectivos de medios libres, también estoy en un colectivo de ciclista en defensa del territorio y también formo parte de una cafetería en pie de lucha que está pues en la ciudad Moxtro, allá es donde radico y pues esa es mi realidad, ¿no? Justo en esa realidad pues tan eriza de la ciudad toma una importancia pues bien fuerte todo lo que es el tejido social, ¿no? En una realidad donde impera la velocidad, la rapidez, el generar el varo, ¿no? Porque puedes incluso estar con la banda, ¿no? En mi caso yo vivo en el centro de la ciudad y hace unos años como que quisimos organizarnos con los comerciantes ambulantes, ¿no? Por las como racias que había de policía y los levantones de sus productos y todo, y pues fue complicado, ¿no? Porque ellos pues tienen otras estructuras verticales y muchas veces clientelares, pero en sí así en corto y como vecinos la respuesta era yo no puedo ir a asambleas, yo no puedo ir a juntas porque pues tengo que generar, ¿no? Entonces, en ese contexto de la ciudad, pues es muy importante todos los esfuerzos, todo lo que se desarrolla, pues que tiene que ver con los tejidos, ¿no? Con el tejido social. Y en ese contexto, pues los huertos toman una importancia así absoluta en el tejido comunitario. Para ello, pues se pone sobre la mesa la importancia de generar pues territorio, ¿no? Todas las azoteas, la mayoría de las azoteas en las ciudades, no solo en la Ciudad de México, son territorio pues que está ocioso, lleno de cachivaches, o sea, como si fuera algo que no sirve, lo que no quieres, lo mandas a la azotea. Y pues hay muchas técnicas, huertos de mesa, huertos verticales, un sinfín de técnicas que pues ahora en esta ronda no vamos a ahondar, pues para generar territorio, y no solo territorio en el sentido capitalista, sino territorio en el sentido comunitario, ¿no? Generar tierra donde sembrar, porque es inevitable que en las ciudades nos sentimos como huérfanas de tierra, ¿no? Como si hubiéramos sido despojadas de una tierra que jamás tuvimos, pues la importancia de generar esos territorios y en esos territorios generar huertos para poder generar comida saludable, medicina, pero más que nada pues un buen vivir y también como consecuencia de eso pues una mejora y también generación del tejido social, ¿no? Que poco a poco, así como vemos crecer ese huerto con nuestros cuidados, con el agua, con la lluvia, con la luz, pues en ese mismo sentido se vaya estrechando todas las relaciones vecinales y comunitarias que a su alrededor se generan, ¿no? Que sea un generador no solo de salud, de vida, de alegría, de buen vivir, sino también de un tejido social fuerte y sólido. Hola, hola, amigas, amigos, Bueno, le saluda a su amiga Fátima, es desde Teocentli, ¿no? Muy cierto lo que dice Freddy, Emma, todo lo que estamos viviendo en la actualidad con este enorme monstruo de la comida chatarra. Y aquí en esta escuelita, en este espacio que tenemos, es precisamente para eso, ¿no? Combatir contra este enorme monstruo que tenemos para poder enseñarle a nuestras semillitas que son nuestras hijas, hijos, nuestros adolescentes, para que aprendan a consumir todo lo que es sano para ello, ¿no? Como anteriormente lo venían haciendo nuestros ancestros, y eso debemos de seguir con eso, debemos de rescatar lo que ellos nos inculcaron a nosotros, los cuales ya los hemos ido perdiendo. Entonces este espacio, esta escuelita que tenemos aquí en Teocentli, es precisamente para ello, para rescatar lo que nos identifica a nosotros y comer sanamente. Y pues lamentablemente, ¿no? Es una semita que estamos germinando para poder cosechar grandes beneficios para nuestras para todas y todes, ¿no? Bueno, y también tener esta iniciativa desde y tener la sensibilización antes que nada para poder tener la voluntad de comer sano, porque sinceramente sabemos de que ahorita pues vamos corriendo a la tienda y compramos un jamón para hacerlo con huevo, ¿no? Entonces es muy fácil para nosotros eso, y cuando debemos de ser conscientes de que estamos envenenando nuestro cuerpo, nuestra alma con todos estos alimentos procesados que nos lo vinieron a imponer, ¿no? Entonces les invitamos que hagan esa conciencia para que nuestras semillitas, que lo vuelvo a repetir, que son nuestros hijos, crezcan y prácticamente estén conscientes de la salud y el bienestar físico para ellos, ¿no? Entonces es la invitación que les hacemos para que puedan compartir con sus hermanas, hermanos, familiares más cercanos y poder generar un huerto más sano. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es tuya. La voz de la huerta a tu puerta. Pues hemos escuchado cada una de las experiencias de nuestros compañeros que vienen de diferentes regiones y hemos dado cuenta que la problemática en cada territorio es la misma, es esta, no sabemos si es intencionada o si es algo, es causástica, si es coincidencia, que no hay un acceso a una alimentación saludable. Dejamos ahí la interrogante en el aire, ¿es casualidad o es propiciado por algunas personas que como bien lo mencioné, no tengamos este acceso a alimentos sanos? Y pues ya para ir cerrando esta mesa, este tema, en la conclusión de cada uno de aquí de nuestros participantes, después de haber expuesto su experiencia, pues ¿qué les parece, compañeros? Si cada uno alguna conclusión con la que queramos ir cerrando el tema. Freddy. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo José? Tristemente el sistema nos quiere oprimidos, nos quiere manipulados en varios sentidos, ¿no? En este caso, desde la alimentación. Al tener el control de los alimentos, controlan nuestra salud, controlan nuestra mente. Y no nada más es eso. Controlan nuestro tiempo, controlan nuestras diversiones, nuestras distracciones. Y la invitación a autoorganizarnos es para poder liberarnos un poco de estas cadenas. Es para poder hacer un poco de frente a este sistema que no nos permite ningún tipo de libertad, o al menos condicionada. Entonces, seguimos en la lucha, seguimos de pie, seguimos invitando a las personas a que se puedan informar, a que puedan salir un poco de la dinámica, de la rutina. Puede ser difícil, puede ser complicado, pero al final lo vamos a poder, lo vamos a agradecer. El tener una alimentación sana, balanceada, trae como consecuencia una vida digna, trae como consecuencia una mente sana. Bien dicen que mente sana, cuerpo sano. Entonces, pues nada más es eso, seguir avanzando, seguir organizándonos, seguir uniéndonos y seguir informándonos. Gracias, Freddy. Pues, un poco mi conclusión es pues recalcar la importancia de este espacio, del Teocentli, y lugares que se puedan replicar, ¿no?, o lugares similares, donde no solo la convivencia y el aprendizaje no se absorben de una manera como tradicionalmente occidental, sino son una experiencia, ¿no? Son una vivencia, ¿no? El compartir, el aprender, el entender, el trabajar en el huerto, pero también formarte en algunas capacitaciones técnicas, el poder ir al huerto y recoger la comida que vas a comer en unas horas o cenar en otras horas, pues es en realidad esa experiencia, ¿no?, lo que nutre, ¿no?, no solo el cuerpo y el quehacer político, sino pues también eso que pudiéramos llamar el espíritu, el alma, el corazón, ¿no?, del movimiento social. Entonces, pues, en la medida de lo posible y de nuestras geografías, pues repliquemos estos esfuerzos, estos espacios, que ya sea que sea un huerto, que sea un periódico mural, que sea un jardín comunitario, o que sea lo que la comunidad haya soñado y necesite, más allá de lo que estamos haciendo y que siempre lo hagamos de la mejor manera posible, poniendo atención a nuestra capacitación, más allá de eso, pues pensar que lo que estamos cuidando es un tejido, ¿no?, y que es el tejido social, que son personas vivas, ¿no?, y que todas estas personas vivas formamos este gran micelio que se une con animales y plantas y que pues formamos toda este planeta, ¿no?, esta planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues eso, que cuidemos nuestra chamba, el tejido, nuestros proyectos, las iniciativas, nuestra comunidad, como cuidaríamos cualquier aspecto de la vida, ¿no?, con todo, con nuestra propia vida. Bueno, gracias, Emma. Sí, amigos, amigas, es muy cierto, ¿no?, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos analizado durante este tiempo, y también invitarlas a que se informen, a que pidan información aquí en esta escuela de Teocentli, realizar este pequeño cambio sobre cosechar nuestros propios alimentos. Nosotros estamos a toda disposición, la escuelita Teocentli está a toda disposición para poder enseñarles, compartir herramientas de cómo poder generar nuestro propio huerto y comer más saludable y sano. Y también, pues, podemos sensibilizar a nuestros pequeños para que aprendan a comer comida sana, como son las verduras, las frutas que podemos cosechar desde nosotros mismos. Y con todo el corazón les damos las gracias. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Teocentli, la voz de la huerta a tu puerta. Nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Bueno, regresamos y le agradecemos a este espacio Teocentli por habernos dado esta gran herramienta que nos va a funcionar o que vamos a poner en práctica con nuestras organizaciones. Y pues muchas gracias a todos los seres humanos que estuvimos juntos estos días y que hemos pues compartido tantas cosas. Pues muchas gracias, un saludo especial a nuestro compañero José, que también participó en nuestro programa, pero se tuvo que ir al foro por lo de la minería aquí en Zapotitlán. Entonces, gracias también al equipo, a los compañeros. Nuevamente es un gusto ver a la banda reunida. Nos vemos en la que sigue y pues abrazos para todos, para todas. Teocentric, sembrando autonomía. Bueno, pues con esto estamos finalizando el trabajo en cabina de todo este esfuerzo que se realizó de traducción radiofónica durante esta jornada del módulo de comunicación autónoma. Queremos agradecer también a todas las personas que de alguna u otra forma colaboraron para que esto esté pasando, para que esto sea posible, a las compañeras, los compañeros que se rifaron en la cocina, que compartieron los alimentos, todo ese trabajo también es importante, a las compañeras y compañeros de las diferentes comisiones, a quienes se levantaron temprano para hacer un poco la limpieza, a todas las compañeras y compañeros que se han sumado a este esfuerzo colectivo para generar herramientas de defensa del territorio, y una de ellas muy importante es la comunicación. Así es que pues ya estamos cerrando la jornada de este módulo de comunicación autónoma y queremos agradecer también a toda la banda que participó para construir esta cabina de radio, que es las primeras transmisiones que se están haciendo desde la cabina Teocentli, y pues todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo cooperativo, colectivo de todas y todes. Sí, pues sí, justamente creo que nuestra compañera Carmen de Ajolote Radio resume la situación bastante bien. También le damos crédito a todas las organizaciones que se han sumado a este esfuerzo colectivo, a Maíz, a Ausisoni, las diferentes cooperativas, organizaciones, colectividades que han estado presentes, pues no en un caminar de 3 días solamente, sino en todos los módulos que se están estructurando para defender el territorio, para generar las condiciones óptimas para el desarrollo de la autonomía. Esta escuelita pues es un proceso en constante transformación y la comunicación es una herramienta para la defensa del territorio como una navaja suiza, con múltiples armas, con múltiples formas. La radio es una de ellas muy poderosa. Ahorita estamos en Radio Bocina por esta situación técnica que nos avasalló, pero pues vamos a regresar porque tampoco nos damos por vencidos fácilmente. Hemos trabajado mucho en diferentes comunidades, en territorios, para siempre estar pues apoyando la defensa territorial a través de la comunicación, y pues queremos que todas las personas pues aprendan colectivamente y nosotros aprender de ellas, y todos pues crear esta gran defensa territorial, porque se vienen tiempos muy oscuros. El poder pues se está alineando con los militares, con las empresas, con el narcotráfico, y es un momento en el que hay que poner estas discusiones bien importantes sobre la mesa de qué país queremos, qué sociedad queremos, cómo nos queremos organizar de forma autónoma, cómo lograrlo, qué herramientas necesitamos. Entonces, pues también agradecemos al Chasqui del colectivo Laboratorio Popular de Medios Libres, que vino a compartirnos todo su conocimiento. Él ya tiene un gran currículum de apoyo comunitario y pues lo vino aquí a ofrendar con todos los compañeros. Y bueno, todos estamos co-creando el conocimiento. Nadie lo crea solo. Todo el conocimiento pues ha sido gracias a la colaboración colectiva. Entonces, pues queremos que ese conocimiento se siga difundiendo. Los invitamos a revisar las páginas de Noticias de Abajo, el laboratorio y la de Teocentli, sobre todo, en donde vamos a estar colgando las ligas de las producciones radiales, de las fotos, de los videos, de las conferencias que se hicieron y pues toda la información referente a este módulo de comunicación. Y nos seguimos viendo porque aquí estamos y resistimos. Sí, ya para finalizar esta transmisión, en esta clausura de las actividades del módulo de comunicación autónoma, les invitamos a escuchar, sintonizar a la gente que se encuentre por acá, el 104.3 del FM, donde estará transmitiendo esta radio Teocentric. Así es que, bueno, sin más, nos despedimos de esta transmisión y agradecemos a todos los compañeros y las compañeras que participaron. Vamos a, aquí en controles nos están diciendo que vamos a finalizar con una canción. Entonces, vamos a esperar un momento a que el compañero elija una bonita canción para cerrar este módulo. Y pues les invitamos también a participar en los siguientes módulos. Nosotros nos encontramos muy contentos de ver esta participación tan activa, tan creativa de todos los alumnos de esta escuelita Teocentli. Entonces se viene el siguiente módulo, que tiene que ver con el agua, su defensa también, y vienen varios módulos más, por ahí falta también el de energía, todo esto desde una perspectiva autónoma, autogestiva, de hacerlo entre nosotros, en comunidad, todo este conocimiento. Así es que, pues bueno, para cerrar ya por aquí, tienen la canción, nos vamos a ir con una canción que tiene que ver justo con estos temas de comunicación, que se llama Medios Libres. Esperamos que la disfruten y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Vienen por nosotros, vamos a defender lo que hemos construido, y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. Medios libres alternativos se la juegan, periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor. Cuéntame, urge saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Cuidado, cuidado. Cuéntame, ¿quién es mi apoyo, cámara? Te seguiré. Medios libres alternativos se la juegan, periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas, puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor. Cayendo en el